Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa, Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana, casi quincenal, ya ni sé, o mensual. Kike Kabuto, para darle la bienvenida a este su programa número 99.34, donde nuestro buen amigo, oye, ya no está el Neto ahorita porque razones, pero te iba a presentar como siempre, pero creo que no aplica, ya no eres el que baile patea las croquetas al cáncer vero, ni vas al baño del diablo y le bajas, etcétera. Ajá. No, yo creo que eres el discípulo de Miyagi, el que, ¿cómo se dice? El portador de la nueva técnica de la grulla y de la técnica esta del tamboril y el que patea traseros y que lo dicen que es el malo que ahora vende carros y tiene su propio dojo nuevamente. Ahora les dejo con ustedes a Mephisto San Laruso San. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ay, qué bueno, muy buen día. Buen día tengan todos ustedes. Saludos ahí al chat. Laffin y me voy, ya está ahí reportándose muy puntual como siempre. Estamos muy contentos. Gracias por esa presentación, introducción particular para el día de hoy. Estamos muy contentos porque... la técnica del guajolote. Bien contentos, güey, porque las últimas semanas sobrevivimos a una, ¿cómo se diría? A una casi guerra civil. Y luego sobrevivimos al apocalipsis informático también el día de hoy. Bueno, de anoche. Ayer, sí, de ayer para hoy, sí, esto ha estado bueno. Y afortunadamente aquí seguimos en línea y calabaceándola como siempre, atropellando en vivo, sí, en directo. Omita los primeros 10 o 15 segundos de la transmisión. 10 minutos, ¿no? No tanto, pero se omita los primeros 10 segundos, 15 de la transmisión. Ya. Ah, está bien. Nomás así poquito. Pues bueno, vamos a darle átomos porque traemos... Pues no está choncho el programa, pero sí está de... Sí hemos hecho cosas, entonces tenemos ahí cosas que platicar y comentar. Ya es correcto. Entonces, mira, saludos a la Fanny Mebo, que como dijiste ya está en el chat, saludos. ¿Te parece si traemos moridos esta semana? Como para que nos comentes mientras yo comparto, les quiero ver quién más se nos une. Sí. Perdón. Aguas. No queremos un ahogado aquí. Otro enfermado, no. Sí, mira, traigo el reporte de tres personas importantes. Voy a empezar por nuestra querida actriz Shailene Duvall, que murió a los 75 años por complicaciones de la diabetes. Ella fue la mejor conocida por su personaje en El Resplandor, en The Shining, que fue atormentada tanto por Jack Nicholson como por el director. Por su propio director Stanley Kubrick, que fueron super culerísimos con ella. Pero, con tal de, pero para que diera el ancho o nomás porque son gachos. Yo creo que fue para las dos cosas, pero sí se pasaron de lanza. Digo, eran los años 70, eran otros tiempos y digo, no, pues para que sienta más la desesperación hay que ser inculeros todos con ella, o sea, pero en el detrás de cámara se ve así que la se pasaron de lanza. O sea, al punto que ya no lloraba por la actuación y después de cámara ya no le salían lágrimas, ya no podía fabricarlas, ¿no? Se deshidrataba. Se secó. Pero grandiosa actuación de ella ahí. En notas en películas más tranquilas, pues fue Oliva en Popeye en 1980-90, creo. Y pues tuvo un sinfín de cosas. También en la secuela de Resplandor, que salió ahí en Doctor Sleep. Y bueno, son de esas actrices que eran muy completas y ya pues se nos adelantó en el camino. Otra persona que también que ya se había venido y aquí lo hemos reportado como que estaba decayendo ya su salud, es la actriz Shannen Doherty, quien fue el sueño de muchos ella fue la primera Brenda, creo que se llamaba, de Beverly Hills 90210. Ah, ya. El Neto decía que era... Sí, ya sé quién era. Que era Tiffany Amber Thiessen. No, nuestra Kelly Kapowski, no. Que creo que fue recasteada, ¿no? Sí. Pero yo sí, ni no la veía ya... esa serie. Me daba flojera. Yo no la veía la serie, me daba flojera. Lo único que recuerdo de Beverly Hills es el que sería el tal Brandon, ¿no? Sí, es esa. Sí, el Brandon y el Dylan. Es que Brandon, sí, es que Brandon y Brenda creo que eran o hermanos o gemelos, algo así, no me acuerdo. Sabe, no, me pides demasiado. Pero sí, yo tampoco la vi, pero pues obviamente veías los pósters, ¿no? Por pura atractosividad ahí. Y bueno, Shannon Doherty traía muchos años de broncas de intestinales y luego le dio el mugroso, cochino y feo cáncer. Se recuperó, pero después regresó y después, hace 3 años dijo, no, pues ya, pues se fue hasta los huesos, ¿no? Sí, bien, bien feo. Al punto de que, pues se hizo todos los tratamientos que pudo, no dejó de luchar, pero pues ya a los 53 años pues la perdimos. Qué mala onda. Sí, porque estaba relativamente muy, muy joven. Pues sí, güey, o sea, ahorita la expectativa ya es como de los 70, ¿no? Mínimo. O sea, le faltaban de perder unos 20 añillos más. Sí, le faltaba. Pero bueno, ni modo. Oye, saludos al Job Juan José que está ahí en el chat, que es el patrón del Jim Lobo. Saludos a Job Juan José. Hello. Oye, tío, si de Beverly Hills lo único es que a partir de esa serie empezó a haber muchos Brandons, el Brandon y el Dylan. Muchos Brandon, muchos Dylan. Ándale. No, eso es de... Ahí no salía Brian, ¿o sí? O sí, o no, estoy pero mal. Yo creo que... Pero me acuerdo de mucho del Brandon también. Porque de repente... ¿Y cómo se llama Brandon? Brandon. Y se parecían, pero bueno. Etcétera. Pues sí. Sí, es como... De hecho, pues también cuando estaban en su auge Game of Thrones, muchos empezaron a llamar así John y Khaleesi y la chingada. ¿En serio? Sí. Ya, aquí en Estados Unidos puedes hacer lo que quieras. Bueno, con el nombre, pero no, sucio. Pues acá también, o sea... Bueno, no diré nada, pero... No sé, o sea, no me imagino que... Oh, se llama Tyrion, o se llama... No sé, ¿cómo se llama? Khaleesi. Ajá. Sí, Trulli, no sé. El Kevin, dice el Jofón José. Kevin. Ándale. Bueno, ahí está. Y por último, uh-huh, tenemos a John Landau, que fue escritor, productor y la madre, y su película más poderosa pues fue Titanic, fue productor de Titanic, se ganó el Oscar por esa movie. También produjo Querida, encogió a los niños, Dick Tracy, Solaris, Avatar. Alcanzó a producir también Avatar The Way of Water, la secuela de Avatar. La otra que traía, ¿cómo se llama? Creo que la que iba a hacer James Cameron y la terminó haciendo Rodríguez. Battle Angel, Alita. Ah, Battle Angel, Alita, sí. Sí, también alcanzó a producir. Necesitamos otra película de eso. Pues también él falleció. Ese sí no supe qué le pasó. Pero bueno, paz descanse. Nos dio una gran película. Si esto era neto aquí, yo sé que me respaldaría. Yo te respaldo. No las vi, pero adelante. Bueno, sí. La de Battle Angel Alita sí la vi, pero... Sí. No, yo digo por Titanic, porque pues neto odia Titanic con todo su ser. Por eso digo de que aquí me echaría porros, sí. Déjame ver si encuentro precisamente de qué... también tenía cáncer. Ah, cochina enfermedad, ya basta. Sí, ya basta. Y bueno... al parecer ya había producido Avatar 3, 4 y 5, que van a salir una vez más de que... Obviamente ya póstumos, ¿no? Sí. Y pues ya, son los que traigo. Bueno, pues ahí está. Fueron 2 semanas. Vamos a hablar de las noticias. ¿Te parece si empezamos con la que está más calientita? Dale, dale. Lo que pasó ayer. No me dejan poner una bonita imagen... Alguien pensó que era una buena idea hacer un deployment de un tamaño muy grande el viernes en la noche. Y dijo, Jimmy, ¿hiciste esto? Sí, claro que sí. Y pum, le dieron release a producción. Güey, es que... Digo, uno que anda en esos menesteres, ¿no? Y sabemos cómo funciona o cómo debería funcionar ese pedo. Uh-huh. Si es como... Ay, espérame. Ando buscando una bonita imagen que poner. Uno que anda en ese rollo y sabemos cómo funciona, es como que, güey, eso es básico, no te puede fallar eso, pero y falló. Más, y más eres un agente que está en todas partes, ¿no? Exacto. A ver, hay que aclarar porque hubo mucha confusión y están diciendo que falló Windows y que es culpa de Microsoft. Y no es culpa de Microsoft. O sea, sí, pero no. O sea, en realidad hay una compañía que se llama CrowdStrike, que se dedican a la ciberseguridad y venden productos para esto, ¿no? Entonces, hubo una actualización de este producto que utilizan muchas empresas. O sea, las empresas utilizan diferentes soluciones para ciberseguridad. Y hay N cantidad de formas de hacerlo, pero ellos utilizaron esta tecnología que hicieron una actualización que como que no la revisaron, como dices tú, no la revisaron ni directo. No hubo revisión, no hubo QA, no hubo test, no hubo nada. Mándalo a producción y mandaron la distribución, que sí es así, la distribuyeron a través de plataformas de Microsoft. Pero bueno, no nos vamos a meter. El chiste es que sacaron una versión que iba a fallar con Windows, como que no probaron, y entonces en cuanto cayó la actualización, pues el Windows ya no funcionaba y marcaba el famoso y conocido error de la pantalla azul de la muerte. Sí, el BSOD, Blue Screen of Death. Dale, entonces pues ya los equipos ya no podían funcionar ni siquiera presionando Control-Alt-Delete, ni rezándole al que tú quieras, ni prendiendo y apagando, nada. O sea, tenías que borrar un archivo, el archivo de la actualización. Los tenías que entrar en modo a prueba de fallos o modo seguro, borrar el archivo, reiniciar y ya. O sea, el problema es de que, bueno, hay muchos problemas, pero por ejemplo, para poderlo arreglar se requiere asistencia manual, pues no hay una forma de, o sea, no hay, sí hay formas de hacerlo, pero por la forma en que atacó, no, de forma rápida no puedes como que, bueno, rápido vamos a hacerlo así, pues está bien complicado. Entonces realmente hay que entrar a cada equipo a hacer esto de forma manual para irlos arreglando de uno por uno. Ya estás hablando de que, o sea, Si tienes una implementación bien hecha, pues la tienes a escala, ¿no? Ajá. Pero para arreglar esto así estaba muy, muy... Como dices tú, es intervención manual y hay lugares de solución para la nube, como lo es Amazon Web Services, por ejemplo, o no sé cómo los otros, pero ahí no tienes acceso a la hypervisor. No tienes acceso a hacer un reboot de forma segura. Porque el chiste de los drivers entre la máquina virtual y los fierros literalmente dependen de que no sea modo seguro. Ajá. De que corre bien, de que haga un booteo regular, pues, que cargue todo. Exactamente, porque ocupa componentes de red para poder accesar a tu cosa esa, ¿no? Oye, entonces. Pero luego estas cosas es como que, bueno, o sea, si es tu compu de tu trabajo, le hablas a IT, pues te lo van a arreglar, ¿no?, de alguna forma. Sí, pero muchas empresas que utilizaban esto era para, por ejemplo, las pantallas de donde te mostraban cuando despegaba un vuelo o así. O sea, las máquinas esas que daban esa información, pues había que ir hasta donde está esa cochinada y arreglarla de una por una. Entonces había muchos papaya en aeropuertos, no solo en donde te mostraban la información, sino en los mostradores donde te daban tu boleto documentado. O sea, lo estaban haciendo los boletos a mano, güey. Sí, imagínate estar haciendo boletos a mano. O sea, había gente que decía que tardaba horas haciendo fila y el vuelo se tuvo que retrasar porque pues la gente estaba ahí, pues nomás no podían, o sea, hubo un despapalle. Algunos cajeros automáticos, algunas cajas registradoras esos de autocobro, o sea, mucha gente y compañías que usan eso. Adelante, adelante. De hecho, por lo que te interrumpa ahí, es que de hecho también, no sé si te acuerdas, hace 20 años, cuando tú agarrabas un vuelo, te decían a fuerzas, tienes que estar 2 horas antes del vuelo. Sí. Y eso era porque apenas los sistemas apenas estaban integrando a las cosas así, porque decía, imagínate un vuelo que van 150 pasajeros y que te tardes un minuto por cada pasajero en darle su pase de abordar así, pues manual, ¿no? Sí. Son 150 minutos. Por eso te pedían que estuvieras 2 o 3 horas antes para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Porque eso era la hora para abordar y después ya despegabas, pero por eso era el tiempo antes, bueno, también para que llegues a tiempo, ¿verdad? Que sí, llegues, exacto, a buena hora, la gente y te eches ahí tu... La gente que no le gusta llegar a tiempo, pero sí. Hey. Pues entonces ahorita estamos viendo ese despiporre, no es culpa de Microsoft, digo, no los defiendo, pero pues hay que aclarar lo que es. Esta empresa ya hizo declaraciones. Vamos a ver qué sucede, porque la gente es muy buena para demandar por todo el dinero que pierden y no sé. Va a ser un parteaguas esto, vamos a ver qué sucede. Sí, porque, o sea, es, CrowdStrike, a lo mejor por el nombre mucha gente no lo conoce, pero yo creo que todo el mundo vio a un Norton o ve un McAfee o ve lo que sea. Ándale. Es un security software que no nada más es un antivirus, se encarga de muchas cosas y por lo mismo tiene acceso, igual que muchos agentes que tienes instalado en tu computadora, de accesar archivos del famoso System 32. Uh-huh. Se te corrompe una cosa y ya Windows ya no sabe qué hacer y así, ¿no? Entonces, esto era de que si no habías reiniciado hasta anoche a las 9:30 de la noche, tiempo del Pacífico, no reiniciaras de ninguna manera. O si lo hiciste, era lo más fácil, era recuperar de un backup del día anterior, o de plano reconstruir si no eres tan precavido, ¿verdad? Por eso, como se dice en los principios de la nube, planea para que todo te falle y así nada te fallará. Híjole, pero es que está bien difícil. Pero bueno, sí. Pues ahí planearlo está. Y luego documentarlo y luego explicarlo y luego hacerlo. No. Bueno, ya pasamos nuestra parte del trabajo. Voy a hacer otro podcast que se llame Las anécdotas. No, traigo esa idea, pero no puedo ni hacer y quieres que haga otro. las anécdotas del Inge o algo así, donde platicaremos de todos los casos de IT que hemos tenido y va a estar bueno. No sé, te traigo esa idea. No, obviamente, no tengo tiempo de hacer ¿tú crees que voy a hacer otro? Sí. Pero bueno. Pues apenas que se junten así los temas y... Es que... No sé, la frecuencia, güey, porque... Tengo amigos en varias empresas, digo, no quiero decir los nombres para... Pues no se debe hacer eso. Tengo un amigo en una empresa que van a estar trabajando el fin de semana, güey, porque tienen que arreglar todas las computadoras. Yo tuve el gran tino, güey, de que yo pedí días yo trabajo de martes a sábado y yo pedí días de descansos jueves, hoy y mañana. De puro pedo. Y nomás me enteré porque tengo notificaciones ahí, pues estaba así de que hasta la madre el día de hoy. Entonces dije, híjole, qué mala onda. Al punto de que... Tú fuiste. Eres la tercera persona que me dice eso, oye. Pero al punto de que gente de otros departamentos, que el de redes, el de base de datos, el de Linux, ¿sí? A todos, oye, ayúdenle al perfil de Windows, no sean culeros para echarle ganas. Está bien, te salvaste. Pero salió al flote todo y ya. Como dices tú, no fue culpa de nadie. Bueno, sí fue de un tal Jimmy allá en CrowdStrike. Oye, rápido ahí, saludos a la FNBO que dice que si el día que se caiga el internet a nivel mundial se acabará el mundo. Híjole, pues no sé si se va a acabar, pero sí va a haber muchas afectaciones porque ya hay muchas cosas que corren en internet. O sea, olvídate lo entretenimiento, o sea, la información que se transmite de bancos, de aviación, de logística, de medicina, güey, de muchas cosas. Y es que también... No vas a poder comprar, por ejemplo, pagar con tu tarjeta. No podrías hacer nada. En una tienda. O sacar dinero de un cajero, por ejemplo. Ándale, o simplemente ir por un Starbucks. Sí te platiqué lo que pasó una vez en un Starbucks, ¿no? Excelente servicio. O sea, llegamos y no hay sistema, está tu bebida. Y si hay sistema, te cobro. Y si no, pues ya, chinga tu madre. Ahí queda. ¿Te regalaron la bebida, me dijiste? Sí, me la regalaron. Porque nunca regresó el sistema mientras estuve ahí. Y no podían aceptar efectivo si no era constatado ahí. Pues, digo, le ganan mucho cada bebida. Pero para que se caiga el internet a nivel mundial está muy imposible. Está muy, muy, muy difícil. Tienes que cortar muchas... tendrías que ir físicamente a cables que están enterrados en el océano prácticamente... Tendrías que destruir ciertos enlaces. Ya hay mucha redundancia, pues, a nivel mundial. Porque hay muchos servicios críticos o importantes que dependen de esto. Entonces, o sea, no es que sea imposible. Todo es posible. Uh-huh. Y más, porque no es como que tengas que cortarlo. O sea, también los ataques de los malitos y cosas así. Uh-huh. Entonces, digo, hay muchas formas. Entonces, pero sí, o sea, si llegara a suceder, pues sí. Sí habría muchos problemas, muchos inconvenientes. Así que, mucha gente no sabría cómo vivir. Sí, oye, cuando se va el internet aquí en la casa, mis hijos se vuelven locos, güey. Locos, güey. Yo, no puede ser. Les pongo la tele normal y quieren adelantar y que porque salen los comerciales. Yo, estas generaciones. No. Así no es la cosa. Sí, simplemente eso. O sea, pero te digo, o sea, mucha gente de que depende del GPS para ir a cualquier lado, ya nada, la guía roja, olvídate. o sea, no, mucha gente no sabría cómo, depende mucho de eso y la alegría que les dan las redes sociales y así, ¿no? Sería algo catastrófico. Pues sí. Bueno, pues ahí está, ahí quedó la noticia del momento. Pero vámonos a otras noticias que traes ahí, Mephisto. ¿Qué otras noticias traes bajo el brazo? Pues mira, salió el primer tráiler de esta hermosa serie de Terminator 0. Oh, lo acabo de ver porque no lo había visto. Que sale ahora en junio. No, en agosto, en agosto. Junio ya pasó. Y wow, o sea, me encantó la intención. Y me gusta que está en Japón, está pasando en Japón la serie. Porque pues yo vi letritas en japonés, en los displays de las máquinas, vamos. Entonces, no sé si sea porque era traducido, qué onda, pero siento que la historia está pasando en el país de Japón. No sé si lo alcanzaste a apreciar. No alcancé a apreciar eso, pero vi todo todo el tráiler y obviamente hay muchos guiños de Terminator 2, pero bastantes. Y me gusta la animación. Estaba buscando quién lo hizo, que se llama Production IG, pero yo soy medio malo, no ubico qué más he hecho. Ah, hicieron Blade el Inmortal y Batman Gotham Knight y también hizo Halo Legends. Hizo algo de Matrix. ¿Qué más hizo? Son los de Blue Sea, Medabots. Oh, hicieron algo de Ghost in the Shell. ¿Y qué más? XXXHolic también. Sí, no, pues ya mejor no digo nada. Es que a mí es lo que me llamó la atención, de que el display del Terminator en su interfaz gráfica, por así decirlo, su visor, tenía caracteres en japonés. Entonces, estaría de huevos que la historia no esté pasando en Los Ángeles, para variar, ¿no? Ajá. Porque si esto es a nivel mundial, pues tienes chingos de historias que contar de muchísimas personas. Y a lo mejor ellos tienen sus propios héroes locales, o a lo mejor que mencionan a John Connor sin que se dependan de ellos, porque aquí lo dijimos, ¿no? Son los Skywalkers de Terminator, sí. No los necesitamos. Pero hay más historias que contar, exacto. Puedes, o sea, es un mundo, en un mundo postapocalíptico contra las máquinas, puedes hacer pequeñas y grandes historias. Es como, no sé si viste Animatrix. Sí, cómo no, hace Tiene historias muy particulares. Que se mencionan en las películas sin ahondar a ellas, pero que funcionan muy bien contenidas, ¿no? En su propio mundo. Entonces, sale el 29 de agosto, yo estoy muy, muy emocionado por eso. Creo que no me emocionaba así desde nunca. Terminator, lo último chido que vi fue Salvation y ya. Oye, por la calidad va a estar buena. Estos vatos son los que hicieron Kuroko, hicieron cosas de deportes, Kuroko no Basket, Haikyuu, pero también hicieron Shingeki Kyojin Chugaku, que es la de esta madre de los titanes. Los titanes. Sí, ¿qué más? Mucho Haikyuu. Kaiju número 8. Hicieron Atom, güey. Hicieron Atom. Oye, estos traen bagaje, estos compis. O sea, sí le saben. Ultraman, Star Wars Visions. Uh-huh. Ultraman final y ala, oye, estos vatos traen, o sea, entonces en la parte visual no va a haber tema, hay que ver la historia que nos quieren contar, ojalá sea algo chido. Sí. Y pues bueno, estos no son nuevos haciendo animación, entonces esperemos que sea un producto de alta calidad, pero sobre todo que tenga mucho contenido. Eso es lo que yo sí quiero ver. Digo, sí quisiera ver robots o cyborgs matándose y destruyendo y sangre y todo eso, pero me gustaría saber por qué. Y vamos a ver eso. Sí. A ver qué tal. Sí. Me recordaste de algo que también quise en estas dos semanas y me lo voy a poner en los reviews. Okay. Conectado con, bueno, entre comillas, con Terminator, pero okay. No es de Terminator. Muy bien. ¿Qué otra noticia traes ahí? ¿No has visto? Pues me agarró de sorpresa ahorita que salió Cobra Kai la última temporada, sus primeros 5 episodios de la última temporada. Salió un tráiler de Karate Kid Street Rumble, que es un videojuego que va a salir para varias plataformas, PlayStation 4, 5, Xbox, PC, supongo. Y es un pixel así, haz de cuenta que es Shredder's Revenge. ¿Es un beat 'em up? Es un beat 'em up a la Shredder's Revenge. Pero con personajes de Karate Kid, ¿no? Ah, qué curado. Entonces, en el tráiler ahí está de que sale Daniel San con su con la playera que utilizó para atrapar a la mosca, sí, ¿no? El Coloso puedes... dice que se llaman de mangas beisbolera, no sé por qué. Ah, pues, yo no sabía eso, pero el doctor Coloso. Pues yo creo en él. Y pues puedes jugar como Ali, como Miyagi, como Kumiko, como Daniel San. Y en el tráiler ahí se ve que van por muchas amenidades, muchas locaciones de las películas. Van a Cobra Kai, van al arcade, van a Okinawa, se ven que los shows, ven la playa con las motos y los bikers y todo eso. Tengo entendido que van a ser 12 niveles, no sé qué tanta complejidad van a tener. Pero se ve mejor que hace no mucho quisieron sacar un juego de Cobra Kai que como que no estuvo tan chido. Pero esto se ve extremadamente divertido. Entonces, sale en septiembre. El 20 de septiembre. Quiero saber quién lo hace. ¿No dice? Ah, no sé. Déjame les pregunto. Estoy... Vamos a ver. O da Click Game Studio y publica Game Meal. No los ubico estos compis ahí. Perdónenme, pero no. Sepa. No sé quiénes son esos compis. Pero sí, es como dices, es la mejor forma de escribirlo es así como dijiste. Si les gustó de las Tortugas Ninja Shredder's Revenge, pues es así, es lo mismo. Solo esperemos que tenga la misma jugabilidad. Porque el otro lo hizo la gente de... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes? Que esos vatos ya tienen rato haciendo esos juegos. ¿Cómo se llama? ¿Quiénes? ¿Los de Shredder's Revenge? Se me olvidó cómo se llama. Yo siempre veo Nickelodeon, pero cuando empieza... Dotemu, pero... Tribute Games. Y distribuye Dotemu. Pero esos compas ya tienen rato haciendo. Y pues, hazte cuenta que es lo mismo. La misma idea. Pero para Karate Kid. Y ojalá esté al menos la mitad de chido, pero sobre todo la jugabilidad, porque el control estaba bien chido de las Tortugas Ninja, no sé si te acuerdas. Está perfecto. Entonces esperemos algo así y que tenga buen precio. Incluso va a salir en formato físico este juego, entonces pues vamos a ver qué sucede. No veo ¿qué te gusta? Todavía. ¿Unos $30 que salga? Me gustaría para no más de $30, exactamente. El 20 de septiembre, no viene todavía cuánto va a costar, pero sí. Entonces, dice que lo puedes pre-order, creo, pero... Sí, en Steam. O sea, va a estar en todas las plataformas, incluyendo Nintendo Switch y Steam. Ajá. Entonces vamos a ver. O sea, pero no es... ya salió $40, está saliendo. En GameStop lo vio en $40. Bueno, el formato físico. El formato físico, sí. Vamos a ver cuánto cuesta el de para PC. Debe estar un poquito menos. Está bien. Me parece bien. Sí. Ya cuando salga estaremos hablando de él. Yes. Y pues multijugador y toda la cosa. Sí. Creo que eso sí escuché que el co-op no tendrá disponibilidad de red. Entonces sería nada más local. Bueno, no me quejo. Porque a mí me gusta jugar así en forma local. Pero también estaría chido poderlo jugar en línea. Está bien. Bueno. Ya son los que traigo de noticias. ¿Tú traes algo? No, ya no traigo más noticias. Mejor vamos a darle a todas las cosas que hemos visto, porque como no estuvimos aquí, pues me alcancé a ver muchas cosas, entonces no sé si vamos campechaneando una y una, como... Simón. ¿Empiezas tú? Dale, empiezas tú y una y una, si quieres empieza tú. Sí, mira, no lo puse aquí en la escaleta y a lo mejor te agarro en curva, pero por fin terminé, porque había empezado antes, el cómic de Frank Miller's Robocop. Que era la idea, cuando salió Robocop 2 y Robocop 3, tienen ideas más o menos que vinieron de este cómic, porque la idea original de Frank Miller para Robocop 2 era... ese que puse ahí. Los policías que estaban totalmente en huelga, pero también estaban hablando de... De la corporación japonesa que va a venir con los androides y la madre. Hay unas escenas en el cómic que son de Robocop 3, de que entran todos al lugar de las donas y están lleno de policías, y así. Pero bueno, sí, esa es la portada que digo. Oh, lo voy a buscar. O sea, en físico, ese cómic ya no lo consigues y te pide un ojo en la cara. Yo tenía un backup para la tableta. Y me lo pude aventar en el ómnibus de ese cómic. Ok, lo voy a buscar. Y está muy padre porque aparte de que ahonda más en la humanidad de Robocop, que es lo que es más interesante del personaje. Pues es brutal, es violento, es bien descarada OCP hasta la madre, igual los medios, ¿te acuerdas de la chava esta Fax, que era la que diseñó a Robocop 2? Sale también ahí, con las ideas del Robocop 2, y luego como el Robocop, hasta el mismo Robocop como medio se traen a protocolos para poder a funcionar de una forma aparte, y como varios ciudadanos lo rescatan y lo cuidan, igual que como pasó en Robocop 3, pero es una historia hasta más redonda, ¿no? No es nada del otro mundo, es una historia muy bien contada, es muy violenta, es así. No es como que, el cómic que tienes que leer, pero si eres fan de Robocop y más o menos quieres ver como que una mejor mejorada de Robocop 3, te recomiendo que leas esto. Son 9 volúmenes, ¿no? No sé cuántos hayan sido, pero si eran como si eran bastante, como 360 páginas, algo así. 300. Sí, pero pues se te van de volada, son paneles bien, con muchas imágenes. Sí. Bueno, ok, encontré uno que son 9 volúmenes, a ver si es ese. Ha de ser esa. Okay. Bueno. Está bien. Pero pues ya. ¿Tú qué onda? A ver, yo fui al cine, estimado, pues escucha. Y fui a ver los Minions. Porque pues... ¿Qué tal? Está divertida. Déjame nomás poner mi villano favorito 4. Una bonita imagen. Pues es pan con lo mismo. No hay nada así que digas, wow, un giro de tuerca que digas, wow, pero bueno, es una película para niños, no se puede esperar tanto, entonces también hay que ir conscientes de eso, o sea, es la misma fórmula y no se siente cansado, pero tampoco es como que, pues yo sí iba como que en cada película hay algo nuevo y algo padre. Y entonces básicamente nos cuentan la historia de que Gru va y encierra a uno de sus... Voy a empezar otra vez porque lo estoy contando mal. Ok. Ya ves que Gru era villano antes. Entonces sí. Va a una reunión como de la secundaria, güey, de cuenta. Entonces él fue a la Universidad de los Malos. Entonces fue una reunión de la clase del no sé qué y se juntaron todos. Y le dan un premio a uno de los malos de su generación. Y el Gru no gana, pero el malo sí es malo, maloso. Entonces ya el chiste es atraparlo y lo atrapan, lo encierran y jura que se va a vengar, ¿no? Y pues escapa y te acabas de dar cuenta que acaba de tener otro hijo. O sea, tienen un Gru Junior. De hecho se llama Junior. Y es como que la nueva dinámica familiar. Y el vato escapa y jura que se va a vengar. Entonces los de su empresa de compañía secreta les dice... tienes que ocultarte y, ¿cómo se dice? Protección de testigos. Y tienes que cambiar de nombre y se van a ir a otro lugar y otro pueblo y cambian de nombre. Y, total que tienen que hacer otras vidas y, bueno, son peripecias al tratar de hacer estas nuevas vidas, ¿no? Las niñas que no quieren, el Gru que sí medio quiere adaptar, pero que pues es muy estrafalario y lo sabes. A la esposa que la ponen como de trabajadora en una estética, pero no sabe nada de eso. Entonces... vas teniendo esas peripecias y aquí el giro de tuerca son dos. El villano sí se escapó de la cárcel y quiere atrapar al Gru y se quiere vengar. Y la vecina, los nuevos vecinos donde viven, sabe quién es Gru porque estos están de incógnito. Sabe quién es Gru y promete decirle al mundo a menos que le ayuden a robarse algo porque ella también quiere ser una supervillana. Entonces ahí se los dejo. Entonces pasan N cosas, ¿no? O sea, y los Minions no pueden ir con ellos. Entonces nomás se van 3 Minions. Y todos los demás se quedan ahí en la compañía esta de seguridad, VL, no sé qué se llama la compañía. y hacen cosas con ellos, los meten en un experimento para hacer como unos Avengers, pero con los Minions. Y uh-huh. muchas otras cosas, ¿no? O sea, entonces, sí, eso se vio en los trailers. Ajá, exacto. Entonces, la historia es muy similar a lo que ya hemos visto antes. Hay un nuevo villano, hay nuevos personajes, son las mismas periferias porque sabemos que el grupo es un villano, pero a veces no le salen las cosas bien. Los Minions siendo Minions. O sea, es exactamente la misma fórmula. Tratan de darle frescura con los personajes nuevos, pero bueno. Y también lo que destacaba en las películas de villano y de unas cosas que a mí me gustan es que la música. La música está bastante bien. Eso siguen manteniendo, ya sabes, ¿no? Música viejita, por así decirla. Viejita pero uh-huh. bonita. Y funciona. Obviamente en México la vi doblada con la voz del Wiri Wiri, como el Gru. Y otro vato que no sé quién es, que no me gustó tanto la voz del villano. No acordaba que Andrea Legarreta era la voz de la esposa de Gru. Pero en general bien, o sea, el doblaje funciona. La película es divertida, me la pasé bien, sí me la pasé riendo. Mis Pokémones se la pasaron riendo, entonces nada más es como... Es más de lo mismo, no va a haber nada que digas, wow, está con... No hay un highlight que digas, bueno, esto vale la pena, entonces... Ah, entiendes, pues, lo entiendes, pues, es más como una aventura más, pues. Pero no hay nada que digas, ay, necesito que le suban, o sea, se mantiene y ya. Simplemente una película más. Pregunta. Hey. Yo nada más vi mi villano favorito, ya no quise ver ni la 2 ni la 3, y los Minions no me dieron muchas ganas tampoco de verla, aunque se me hacen muy graciosos, pero me hartaban, ¿no? Quizás no eran ya para mí. Pero si voy a ver la 4, no es como que... Es self-explanatory, como quien dice, se explica sola, pues, lo que es, no tiene mucha trama que dices de que... Trae guiños a las películas anteriores y vas a reconocer personajes de las películas anteriores, pero si no las has visto, güey, es una película de niños, o sea, no hay nada tan trascendental más de que el hecho de que en la 2 conoce a la pareja y en la 3 también, y o sabes, uh-huh. o sea, va evolucionando la familia, entonces aquí ya están juntos en la familia. Eso es lo único que veo, sí. Sí, te pregunto porque no es, o sea, si tú ves Kung Fu Panda 2 o 3, pues sí ocupas ver la 1 para que te sepa la movie, ¿no? Pero eso no tiene esa historia tan consecuencial, digamos. Ajá. Es que si necesitas ver, yo creo que la 2, es que Gru es malo y se hace bueno, güey, pero no me acuerdo si es en la 2 o en la 3. Es en la 1. Ah, en la 1 ya se hace bueno. Sí, de la 1 de que se, vamos a robarnos la luna y nunca se roba... Pasa no, algo y no, tiene pero. Que ser bueno porque adopta las tres morrillas. Pero, no, pero, o sea, la agencia del bien se va con la agencia del bien, güey. Uh-huh. O sea, se hace un agente de los buenos, pues. A lo mejor eso pasa ya en la 2. Sí, pero al final sí, de la 1, pero... hace lo correcto, digamos. Y por eso se llama así, mi villano favorito. Pero mira, bueno, está bien. No le voy a meter mucho coco y simplemente la. Ah, mira, hay comentarios de ahí. Dick Grayson dice que si vimos el trailer del nuevo anime de Ranma, ahorita lo comentamos, gracias. Dice Leafany Mebop, dice, lo mejor de Gru son los villanos y los minos. Es que, la neta, los minos son un rebane, güey. O sea, son monos, sí, son pendejadas. Y bueno, hay un chiste muy recurrente en la película que tiene que ver con una vending machine. Y se, okay. O sea, vuelve a un grado que se vuelve súper estúpido. Pero son los minions, pues entonces como que, vale. Son como la ardillita de la del hielo, ¿no? Más o menos, sí. Pero agrégale que son indestructibles y que son un chingo y bueno. Entonces, Simón. Si tiene familia, vaya y véala. Y si no, aguántese tantito que va a estar en plataformas próximamente. Sí, yo creo que ya nos toca el domingo llevarlo. Oye, rapidito lo de Ranma, güey, porque eso sí, eso también causó furor. ¿Qué pasó? Le están haciendo un remake a la serie de Ranma, que ese es del 80 y no sé qué, no me acuerdo. Pero el anime no está completo, pues. Rumiko Takahashi, si no lo estoy diciendo de memoria, es una mangaka, es mujer, que tiene muchas historias en su haber, o sea, muchas historias en su haber, los Chobits, etcétera, ¿no? Pero uno de ellos es Ranma. Es esta historia locochona de un cuate que cae en unos pozos locos donde se ahogó una muchacha, entonces cuando le cae agua fría se convierte en mujer, y así hay varios pozos, el pozo del panda ahogado y su papá cayó ahí, entonces cuando le cae agua fría se convierte en panda, y alguien más cayó y se convierte en un gato y en un ganso, y total que todo mundo le echa la culpa al Ranma, y y Ranma lo quieren casar con la hija del mejor amigo de su papá, pero no quieren y guardan el secreto de que se convierte en mujer. Y es como una comedia, pues. Es una comedia romántica, pero es la típica historia de los que se quieren, pero no se lo quieren decir porque es entre amor y odio, pero también es una comedia. Es algo que funcionó mucho en manga y funcionó mucho en anime, que en México se transmitió en los 90, con censura y lo que tú quieras. Pero el doblaje era muy chistoso, o sea, y o sea, hay N cantidad. Todos los personajes tienen algo, güey, te enamoras de todos los personajes. Desde el viejillo rabo verde, los papás, que huevones, la hermana mayor que cuida, la hermana convenenciera, que las chicas irán con el Ranma, pero él no. Y cuando se convertía en mujer, los chicos irán con Ranma, pero ella no. O sea, está bien chistoso. Pero no tuvo final, no terminaron de animar la historia hasta el final. Entonces, le van a hacer un remake. Y dijeron que en Japón, las voces originales van a seguir dando la voz. Y se espera que aquí en México también. Y si hacen eso, va a estar bien chido. Entonces, okay, pero, o sea, no sería continuación de donde se quedó, sino va a ser un remake. Y para terminar la historia bien. Exactamente. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Está causando furor. La animación se ve bonita. No se ve tan sexosa como los modelos de los 90, pero ya empezó la gente que las boobs de cuando es una mujer que está menos bubona y cosas así, pero güey, yo solo quiero que conserve ese sazón, esa picardía, y porque a pesar de que está censurado, pues tuvieron que adaptar algunas cosas y funcionaban. Entonces vamos a ver qué sucede ahora que ya no se censura tanto el anime en ese sentido. Entonces ya se aceptan un poco más de, pues no desnudos, pero, o sea, ¿cómo decirlo? Parciales y lo que sea. Entonces vamos a ver qué pasa. Le traigo muchas ganas, y no por eso, sino porque todos los personajes son chistosos, güey. O sea, el Ryoga es uno que también quiere con Akane, pero ese se convierte en un cerdito y es bien despistado. O sea, el vato se pierde en todos lados. No, está muy buena la serie. Yo quiero verla, vamos a ver qué sucede, pero yo la quiero ver. ¿Va a salir para plataformas o va a salir de qué? Va a salir primero en plataformas de anime, como es costumbre. Pero vamos a ver si la trae Netflix o no sé quién la va a traer. Para Crunchy, ¿no? Supongo. Ah, gracias a Life Anime Bo, que Rumiko hizo Inuyasha. Sí, Inuyasha también. Entonces, bueno. Hola, oh, regué. Chovis es de Clam. Gracias por corregirme. Gracias por... Ya está bien grande la señora. Muy longevos allá. Hizo una mona que tiene el pelo verde, pero no me acuerdo cómo se llama esa mona. Que tiene el pelo verde y un como traje de baño con animal print, algo así. Hay que me digan quién es. E Inuyasha. Pero bueno, ahí quedó. Todos esperamos eso. Y ya. Ok. Loom, la chica invasora. Bueno, ¿cómo se llama eso? Bueno, ya. Ahora sí, ¿tú qué viste? Traigo una bien random, que a lo mejor tú no te la sabías. Y no sé si... Yo creo que cuando hagamos el episodio de la lucha libre lo voy a volver a sacar. Porque no sé si tú sabías de que de todas las películas que se hicieron del Santo, hubo dos películas que se grabaron al mismo tiempo para el mercado europeo y al mercado latinoamericano. Ah. Y las conseguí, güey. Son estas dos. Esta todavía no me la veo, pero esta ya la vi. Que se llama... Está tan así que se llama El Tesoro de Drácula. Es decir, el título original del Santo era El Tesoro de Drácula, pero en Europa le pusieron el vampiro y el sexo, güey. Y estás hablando de que son... Hay desnudos frontales de que... Mal pedo. ¿Cómo es que se llama El Vampiro y el Sexo? ¿Así se llama? Sí, el Santo, el vampiro y el sexo. Bueno, no como que están todos juntos, ¿verdad? Pero el Santo, dos puntos. El vampiro y el sexo. Es el tesoro de Drácula. Y mira. Ya vi, estoy viendo qué imagen puedo poner porque sí está. De sí sexy es cierto. Vampire. Sí, estás viendo la de la chava toda acá, ¿no? Sí. Deja ver si no nos dice nada. Pasaron dos cosas aquí. Fue el mismo director René Cardona. Te das de cuenta de que la filmó en blanco y negro, que es un negativo, y aparte la grabó al mismo tiempo a color, con otro guión, y obviamente, pues en unas escenas, pues las chavas estaban totalmente desnudas, las novias de Drácula. Y es la primera vez que está... Esta es una remasterización muy padre, se ve precioso. Está, le hicieron la remasterización en 4K y la pusieron en Blu-ray. Este, y se ve de que preciosa la imagen. Mi único problema con esta cosa es de que el audio no está en español. El audio está doblado. Por en Estados Unidos está doblado, está en inglés la película. Pero es como si le dijeran al santo o a cualquier mexicano de que, oye, ponte a doblar esto. Y tratan de hablar inglés, pero ¿viste la película de Frida? Creo que sí. La de Salma Hayek. Ah, sí, sí, sí. Ya ves que todos hablaban inglés, pero sí, con un acento mexicano. Sí, sí. Muy prominente. Pues estás de cuenta que era así, de que está toda totalmente doblada con un audio que se ve bien separado. El audio es mono original, de la época. Y entonces como que Nuclear Physicist Alejandro Saldaña. O sea, lo hablan así como que muy golpeadote el acento. Y como que cuadra y encaja con la película, ¿no? Uh-huh. La premisa es extremadamente ridícula. Es de que el santo hizo una máquina del tiempo, pero no viajas tú, sino viaja tu mente hacia el inconsciente de una persona a la que tú ya viviste antes, porque la reencarnación existe, ¿no? Entonces, si tú has reencarnado muchas veces, mandan tu consciente. Haz de cuenta como X-Men, Días de Futuros Pasados, cuando mandan la mente de Wolverine. Pero en este caso es un antepasado tuyo de que tú ya viviste tu vida en otro cuerpo, no en otra parte. Santo hace esa máquina, mandan a una mona del pasado, resulta que el conde Alurcar, que es Drácula al revés. Alucard, pero en la misma película se dan cuenta que es Drácula, porque alguien lo escribe en un espejo. Del espejo donde no se refleja Drácula. El tesoro de Drácula creo que lo pusieron en México. Sí, y ahí sí está en blanco y negro y las chavas traen ropa y toda la cosa, ¿no? No es como que es así desnudos gratuitos, porque si tú viste la película de Drácula de Bram Stoker con Keanu Reeves y así, pues las novias de Drácula es eso, de que pura, pues viven de eso, ¿no? De sí, la carne. Sí, sí. Entonces, y son dos escenas nada más, sí están larguillas, pero nomás son dos escenas y sí se ve las intenciones de conservarlas como sus novias, ¿no? Sale el Alejandro Rojas el caballo, sale el santo y salen otros actores. Pero la premisa es ridícula, es una película del santo que es súper entretenida. Llegan a un punto donde pues vamos a arreglar esto como caballeros, sí, en el ring, vamos a hacer una lucha, nada más para filmar la lucha en la Coliseo, ¿no? Pero es una joya de tenerla aquí. La otra que te digo es esta, no la he visto todavía, pero es Los Leprosos y el Sexo. Estoy en una cajita de una presentación preciosa, y esto es de, nomás hicieron 8,000 en el mundo, tengo la 3,383 aquí. Órale. Y cuando la vea ya se las platicaré. Y son esas dos películas que me di cuenta de que se grabaron al mismo tiempo para el mercado mexicano y para el mercado europeo, con tal de ponerle pues que sea para adultos, ¿no? Y te digo, la otra se llama Los Leprosos y el Sexo. Luego te platico cómo estuvo eso. Ok, de acuerdo. No, no creo que sea una buena combinación, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ahí nos platicas. Estás a medio de algo y pum. Bueno, está ya bien. No se puede. De acuerdo. Dale. Bueno, yo fui al cine otra vez y fui a ver la película. No tenía nada, ninguna. ¿Cómo se dice? Elección. Esperanza de que fuera una buena película, pero me gustó mucho. Está muy bien hecha esa cochina película. ¿Te acuerdas? ¿Cuál? ¿Te acuerdas de la película de Twister? Claro. Bueno, hicieron algo similar que se llama Tornados. No sé cómo se llama en inglés. Es secuela, güey, porque usan el mismo logo, la misma tipografía. Ok, pero además pues es lo mismo, ¿no? De gente que está cazando un tornado, gente que está cazando tormentas, así. Sí, de hecho se llama Twisters. Pero es secuela. Sí, creo que sí. Ok. Quiero ver. Me acuerdo mucho de Twister, la famosa vaca volando. Ajá, exacto. Bueno, eso es lo que también recordaba. Pero bueno, en esta película es muy muy similar. Sale Daisy Edgar Jones, Glenn Powell y Anthony Ramos. supongo que conoce a alguien de ellos. Glenn Powell está agarrando popularidad recientemente. Sí. Y a ver quién está aquí. Bueno, no importa. Es que no salen tan famosos. Bueno, el punto es de que te platican la historia de una morra que en la universidad y sus amigos hacen un proyecto de ciencias donde ellos, según esto, van a hacer un experimento para ver cómo deshacer un tornado con unos químicos que va a chupar la tormenta y va a darle humedad o no sé qué. No entendí bien, pero el chiste es que hace que modifica las características que favorecen que se fortalezcan el tornado para disiparlo, porque viven en Ohio y en Ohio que hay muchos tornados y quieren ayudar a la gente, ¿no? Entonces te cuenta que cuando estaba en la universidad esta morra es nerdilla y sus amigos y están ahí en esta misión, van en una camioneta con los químicos y todo el pedo. Pero esta morra tiene como un don, güey, que detecta las tormentas, dice, para allá. Y ya saben que sí va a haber un tormentón loco donde ella diga. Entonces, ella como que lo siente, güey. O sea, lo percibe, conoce. Entonces, van, pasa algo feo y queda traumada. Corte A, ya pasaron ciertos años y ya está trabajando en el pronóstico nacional y la morra no está a gusto en su trabajo, pero pues es lo que hace, ¿no? Y uno de sus amigos del pasado vuelve y le dice, oye, te necesito porque tenemos una tecnología donde podemos ver tridimensionalmente un tornado. Solo tenemos que ponernos así como en un triángulo en tres posiciones y vamos a tener toda la información y con eso vamos a poder prevenir que los tornados ataquen a las personas y necesito tu ayuda porque solamente tú sabes cómo cazar tornados, ¿no? Entonces la convence y se van a cazar tornados, pero resulta que hay toda una cultura de cazar tornados y salen unos vatos que graban en YouTube y se graban ahí en vivo de que sí, vamos a cazar un tornado y no sé qué. Entonces ahí va la caravana de toda la gente que anda en ese rollo, ¿no? Entonces, okay. Y te vas dando cuenta. Me gusta mucho la historia porque empecé dije, ay, esta historia no va a ser de nada, güey. Y te das cuenta que tiene ciertas pequeñas capas, si tú quieres. Uh-huh. Y las cosas no son lo que parecen. Y eso me gusta, porque es como que... ay, es una película 100% predecible. Pero hay capas y capas y es como que... eso está bien. Y lo humanizan. Que, ajá, pero además que sientes como... seguramente este vato va a hacer esto, va a pasar... y no, y es como que... ah, mira, eso está bien. Eso está bien porque el personaje de este vato de Glenn Powell es como que... ah, este vato es el típico mamón que hace todo y quiere ser estrella y no sé qué. Y vas viendo que hay un porqué detrás y hay, o sea, eso me gusta. Me gusta que no es lo que parece. Y varios personajes tienen eso. La música está padre, los efectos están chidos. Tuve la oportunidad de verla en 4DX o 4XD, no sé cómo se llama esa cosa. La que te vibra 4DX. La silla, la que te vibra la silla y te echa agua y vientos y todo. Ajá. Y sí vale la pena la zarandeada. O sea, pues sí, para esa película supongo que sí. Está padre, o sea, me gustó. Digo, yo iba esperando nada y la verdad es que está bastante entretenida. La película se va como de agua, dura casi 2 horas y se va rapidísimo. Está padre porque no es lenta, rápido. O sea, van sucediendo las cosas. Y justo cuando crees como que... y hay un pequeño giro de tuerca y funciona. O sea, al final la mezcla de estos componentes hacen de una historia que no era de nada y de una historia que yo ni siquiera tenía ganas de ver en algo entretenido. O sea, yo sí la recomiendo. Si pueden verla en el cine, véanla. Se van a divertir. Digo, tampoco es como que la panacea y lo máximo del mundo, pero es una buena película. O sea, sí tiene... sí está pensada, pues sí está tiene bien mérito. Hecha. Exactamente. Entonces, pues ahí se las dejo. Si tienen oportunidad de ver la película. Twisters o tornados. Muy bien. Yo tenía mis dudas de esa porque cómo vas a hacer otra película de eso y así, pero pues bueno. Cada uno que me dices que no es predecible porque es lo que mucha gente... necesita. Mira, dice, me parece remake, dice, pasaron 5 años después, dice, capitalistas de tornados contra los hippies youtubers de los tornados. No lo hubiera dicho mejor, Life Animebo. Haz de cuenta que sí, eso es. Pero bueno. Impresionante. Son vaqueros de tornados, dice. está padre. Bueno. Ahí está. Pues yo me aventé esta serie que salió el mes pasado, de ¿Quién lo mató? Después de que el episodio anterior... primero viste el documental. Y ahora viste primero viste el documental, lo comentaste aquí en el episodio anterior. Y ahora viste la serie. La serie. Donde sale Belinda, ¿no? Sale Belinda como Paola Durante. Y el Diego Boneta y... sí, Diego sí. Boneta, que yo no sabía que era Luis Miguel. No he visto la serie de Luis Miguel, pero aquí y es la voz de Sella. Y la voz de Sella. Híjole. Pero bueno, Y... el Cha, como Benito Castro, bueno. Y el de los nobles también, ¿no? Sí, Luis Gerardo Méndez. Ese vato. Este, de nosotros los nobles. Y bueno, te voy a decir de que en cada episodio al principio te dicen que esta es una ficción basada en hechos reales. Y lo dicen con todas sus letras de que es una ficción y no puede ser más ficticia que la chingada. No, o sea, no se crea esto, es para el rebane. Pues, es lo triste, o sea, entiendo el mérito artístico de lo que quisieron hacer, pero siento que es inútil para el mercado latinoamericano. O sea, aplaudo la creatividad y el riesgo y todo eso. Pues yo creo que lo hacen porque no tienen forma de dramatizar algo, porque hay muchísimas dudas en este asunto, ¿no? En el caso de Paco Stanley. Pero al punto de que, mira, o sea, Televisa no se llama Televisa. Cosas tan básicas. Entiendo que Televisa o TV Azteca pudiera demandarte por usar su nombre para ese tipo de producciones. Pero, por ejemplo, ya ves que en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la PGJ, en la serie, en vez de salir PGJ, sale PJG. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El gallinazo no es el gallinazo, es el pericazo. Benito Castro se llama Benito Castillo. A Mario Besares nunca le dicen Mario Besares, le dicen Mario Rodríguez. Que se llama Mario Rodríguez Besares, en realidad. Pero siempre se refieren a él como Mario Rodríguez. Y le meten mucho desmadre hollywoodense para dramatizarla y ponerla así como que wow. Y siento que se pasaron de lanza porque pues como que las cosas no sucedieron así. Cada persona tiene... Hay 6 episodios. Uno es de Jorge Gil, otro es de Mario Rodríguez Besares, otro es de Benito Castillo, que es Benito Castro, no sé por qué le pusieron Castillo. Otro es de Brenda, otro de Paola y el último es del procurador. Que tampoco el procurador no se llama Samuel del Villar, se llama Saúl Villa del Mar, algo así. Entonces, te digo, o sea, te lo hacen bien entender de que es una ficción y cada que cuenta algo a alguien pasan las cosas diferentes, como para decirte que cada versión es un mundo. No te resuelve ninguna duda. Y siento que aquí... Mi episodio favorito fue el de Benito, porque siento que era el que actúa mejor y más parecido a Benito, y se me hizo el más humano. Y dadas las declaraciones y entrevistas que ha dado Benito Castro conforme a esto, el diálogo y lo que dice y lo que hace este actor, este personaje, es el mismo. Es igual que como salió en la vida real, que como salió aquí, en cuanto a sus declaraciones, entrevistas y lo que vemos en la serie. Seguimos al aire. No nos vemos, no tenemos... Quique. Uh-huh. Ya no nos vemos en el... ¿Qué pasó? Bueno, sí nos vemos, pero estamos como que... Ah. Pero... Estamos cuadros nada espera, más. Espera. Pero sí seguimos transmitiendo. Sí, pero no le he movido nada. A ver, ahí... Estuvo raro, sí, ya. Ahí está. Estamos. Estuvo raro. Estaba buscándote otra imagen de quién lo mató, pero bueno, ya no lo haré. Pero bueno, es una... ¿Cómo se dice? ¿Sí nos escuchábamos? Sí, sí, o sea, es que no sé por qué. Yo ya estaba buscándote otra imagen porque quería una horizontal en vez de la vertical. Ok. Pero bueno, si la serie se queda corta, le meten mucho dramatismo payaso de que, por ejemplo, justo en el momento de que Brenda está a punto de dejar a Mario y que trae las maletas y justamente en la puerta es de que cae la llamada de que mataron a Paco y ahí va corriendo, ¿no? Ahí va otro de de que, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Cuando está haciendo indagaciones la abogada de Paola Durante, están los medios y está como que casi casi televisando un juicio como en Estados Unidos, cuando las cosas no son, nunca son así. No. Y las reacciones del... No son públicos. Entonces, esta declaración es idéntica. Y ni siquiera la hicieron así. ¡Oh! Entonces sí, muchas payasadas de esas. Siento que perdieron mucho la oportunidad de... Como que se enfocaron mucho en el lado oscuro de Paco Stanley y lo pudieron haber hecho de más capas. En el sentido de que siempre lo ponen como que el bully, que se burla, que anda tirando el pedo, que si era todo eso. Pero si tú ves cualquier programa de Paco Stanley, si es carrilla, pero cuando llega un punto en la carrilla con su Patiño o con quien sea, después dice, ah, perdón, sí, yo también, o sea, él también se echaba a sí mismo y hacía muchas cosas, pues, o sea, no era todo el tiempo cargarse la mano a todo el mundo, no era un broso, digamos, ¿verdad? Era Paco Stanley. Y eso le hubiera dado más complejidad al personaje, pero pues lo pusieron como el vato malo de excesos y de drogas. Como que lo caricaturizaron, pues. Exactamente. Y te lo dice, la misma serie te lo dice, te digo, o sea, es una ficción tan evidente de que muchos personajes no se llaman como se llaman en realidad, y ni siquiera el baile del gallinazo se llama gallinazo. Es más, los programas no se llamaban ni, en vez de Pacatela se llamaba Pacomanía. Bueno. En vez de una tras otra era Pacorro, o sea, de que todo lo cambiaron así a modo. Pues sí. Entonces dices, bueno, entiendo la libertad artística que te estás dando para dejar bien enfáticamente que esto no fue lo que pasó, pero si vas a hacer eso, pues mejor, pues no lo hagas, ¿verdad? Muy buena producción, muy buenas actuaciones, Belinda se pasó de lanza, el chat que le hizo de Benito grandioso, yo no sabía que era el de Moderato. ¿Qué? Sí, el Cha, así se llama su nombre artístico. Okay. El Diego Boneta no lo he visto yo en otras partes, pero hizo muy buena actuación de Jorge Gil como alguien que tuvo un estrés postraumático. El Luis Gerardo Méndez sí interpreta muy bien a los manerismos y la forma de ser de Besares, pero no le llega al baile ni de pedo. Pues no. Y ya, o sea, si la quieres ver, está entretener, está bien hecha, tiene la producción, te digo, increíble. Me decía un profe en la escuela de cine de que si tú ves una película o una serie o lo que sea, y afuera tú ves más de 5 carros que son más de 20 años de antigüedad, es una superproducción si los logras conseguir, ¿no? Entonces, aquí tú ves los Urus cuadraditos, los nuevos Jettas, que eran los A4 de ese tiempo. Sí. Y usaron cámaras, en realidad las que usaban en ese momento en la televisión, y te da así de que ese feeling sentimiento de que de que no son, es una señal análoga, vamos, no tiene píxeles. Y ya, o sea, de que no te refuerza nada, endemonía a muchos personajes y está entretenida así, está bien hecha así. Pero no te va a resolver la duda de quién lo mató. Es que es lo que te iba a decir. O sea, yo creo que si quieres conocer un poco más del caso, está el documental. Mucho mejor. Y, o si quieres nada más entretenerte, pues está la serie, ¿no? Digo, y hay más materiales. Por ejemplo, aquí ya lo dije la esposa, el de los... Ay, ¿cómo se llaman estos güeyes de Chihuahua? Ah, también me aventé ese podcast, güey. ¿Cómo se llaman? La leyenda legendaria. Ándale, que está baneado ese podcast porque... Y eso te iba a decir, a lo mejor también tuvieron que hacer muchos cambios. Porque cuando salió ese podcast de Leyendas Legendarias, el Mario Besares los demandó, güey. Y está baneado. Ese está prohibido que esté en ningún lugar. Porque es el vato que lo están difamando. Y no sé qué el hijo si es de él y no sé qué. Entonces, te hay mucha información que no es un trabajo de investigación profesional, pero tiene razón en ciertos puntos. Entonces, como que causa esa duda, pues. Entonces, yo creo que también... Como el Mario es muy, pues, protector en ese sentido, pues supongo que no quisieron correr riesgos para poder sacar esto. Pero bueno, y de hecho creo que hizo declaraciones y X, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, no, y está en su derecho, ¿no? Si tú eres la persona de la que estás hablando en un podcast. Y que te digan... En el podcast no decían de que se dice o se reporta. No, dicen, esto es. Sí, exacto. Y dices, pues, con unos huevos que dices, bueno, o sea, es de rebane, ¿no? O sea, como dijiste tú, tienen su forma muy peculiar de decir las cosas. Ajá. Y además no estamos muy acostumbrados nosotros en México de ver películas basadas en hechos reales de una forma, con una dramatización de y, ese... Y verlo de como que cosa. Más objetivo, si no te crees que lo que te están diciendo es y así es cuando... Pues no, ¿no? Entonces, está bien, pero, o sea, yo creo pero que... Pero fíjate, o sea, lo puedes hacer, por ejemplo, así rápidamente, si... No sé si has visto la película de Buenos Muchachos de Martin Scorsese, de Goodfellas. Sí. En la primera escena donde van con la cámara y van presentando a todos, ¿no? Que aquí está el Jimmy dos veces, porque todo lo dice dos veces. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y así. Y presenta a varios mafiosos en ese ratito. Y hay un ex mafioso que era de la familia de la de Nueva York. No me acuerdo el nombre de la familia. Que él ya se salió de esa vida y ahora es youtuber, bueno, pues ha escrito libros y tiene su canal y su podcast y todo eso. Y él contesta muchas preguntas en referente a películas de mafiosos, ¿no? Y dice de que, bueno, en esa escena es algo yo, me presentan ahí, pero yo no estaba cerca de esa familia, nunca estuve a ese bar, nunca conocí a ese vato en persona. Pero ahí me ponen, pues, para decir que este güey estaba bien conectado y, pues, se valen, ¿no? Pero lo hacen de una forma elegante y no te das cuenta. Pero aquí es extremadamente evidente de que es superficción. Ah, entonces, pues ahí está. Ya. Es un producto para entretenernos y nada más. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno. ¿Qué más traemos en la chistera? Ya casi acabamos, ¿no? A ver. Pues sigues tú y yo y traemos... Ah, me falta una película que vi ayer con sale el papacito de Henry Cavill. Que no sé cómo le pusieron, güey. ¿Cómo te dije que se llamaba? Cuéntamelo todo. Es que está chida la película. Un Gentlemanly, ¿sabe qué chingos? The Ministry of Ungentlemanly. Ungentlemanly Warfare. No sé cómo le habrán puesto en español. Los caballeros, sí, ya. Te voy a decir cómo le pusieron. El Ministerio de Guerra. El Ministerio de Guerra. Así le pusieron nada más. Sí, pues se saltaron un gentlemanly. Es que, o sea, es el Ministerio de Guerra. El Ministerio que es de como el departamento o el área encargada de... Y on gentleman es lo contrario de ser un caballero. De los groseros, caballerosos. Exactamente. Y warfare pues se refiere a algo de la guerra, ¿no? Entonces, pues, sí. Bueno. Ahí está. Asuntos de guerra. Ándale, exacto. Entonces... Básicamente te cuentan la parte de la Segunda Guerra Mundial, cuando todavía no intervenía Estados Unidos y te dicen que no puede intervenir porque los es que no puedo decir esta palabra, porque los malitos pues de Alemania, así lo voy a dejar, tenían submarinos y eran los únicos que tenían submarinos, entonces cuando querían venir a ayudar de otros lados, les hundían los barcos, entonces Estados Unidos no le entraba a los fregadazos. Porque estaban los submarinos, entonces la misión que tenían era de acabarse con los submarinos. Y no es que destruyan los submarinos, sino quitarle los suministros a los submarinos. Entonces habían encontrado que había un lugar donde tenían guardados los barcos que les llevaban esos suministros a los submarinos. Entonces, tiempo, ¿suministros te refieres a comida o no, al uranio? A armas, unas cosas de CO2, unas cosas de... Ahí te explican qué más, cosas de CO2 para... Porque son nucleares, ¿no? Se pero no sé, por ahí lo explicaron algo de no sé por qué dióxido de carbono para algo, oxígeno, armas y no me acuerdo qué otras cosas. O sea, cosas... Okay. Sin esas no funcionaban los submarinos. Entonces, okay. Los tenían acá en otro lado, ni siquiera los tenían en Alemania, los tenían acá por una costa de España o algo así. Entonces, el punto es que es que hablaban español en esa isla, San Fernando o algo así. El punto es de que tienen que acabarlo, pero es una misión, pues, que no está bien, pues. Entonces, el primer ministro de Inglaterra saca de la cárcel a un vato que se había portado mal, que es el Henry Cavill, que estuvo en la milicia y lo sacan. A ver, vas a ir a una misión que si te agarran los ingleses, pues vas a la cárcel. Y si te agarran los alemanes, pues te van a torturar y vas a morir. Y nosotros no podemos, como... a cuidarte, ¿no? O sea, te estamos sacando de la cárcel y puedes quedarte en la cárcel o ayudarnos a hacer esto y hacer algo por tu país. No, pues sí. Y aparte, y este vato odiaba a los alemanes malitos. Entonces, pues se cuenta que... me vas a dar libertad. Si todo es un éxito, ya te sacamos de la cárcel para siempre. Pues más o menos. Entonces el vato... Bueno, me vas a sacar de la cárcel y me vas a dejar hacer lo que a mí me gusta, que es matar a alemanes malitos. Pues sí, sí lo hago, pero... Quiero mi equipo, no sé qué es, y quiero a fulano, mangano y perengano, y todos son exactamente igual, así de que tienen, uno es un buzo y explosivo, otro está bien mamé, pero todos odian a los alemanes malitos por alguna razón, ¿no? A los nazis. Por una razón, ¿no? Entonces, se convierte en una como típica misión de espías, porque hay también personajes encubiertos con Eiza González y un monito que no me acuerdo quién es, quería encontrar cómo se llamaba el actor. Uh-huh. Y pues obviamente hay una misión principal y se va complicando la misión y Jerry Bruckheimer, Alan Richardson, quiero encontrar este vato. No me sale. Babs Olusa, es que ese vato se me hace muy conocido. Es un afroamericano que sale en varias películas. Salió en Dune también. ¿Cómo es que se llama? Babs Olusanmokuk. Bueno, X, no te preocupes. Bueno, el punto es de que... Y aparte la película tiene mucha violencia así... Y se ve que el vato está disfrutando cuando se está acabando con los malos. Y saca la lengua y sonríe. ¡Sí! Y bueno, hay explosiones y cuchillazos y hachazos y de todo. Está muy padre la película. Vas viendo que se va complicando la trama, como en este tipo de películas donde hay mucho suspenso de que... Sí, ya no va conforme al plan y los van a descubrir y va a pasar esto. Entonces... La verdad, la película no tiene desperdicio. A mí me gustó mucho. Dura casi 2 horas, pero se va rapidísimo porque no hay momentos lentos. O sea, siempre está sucediendo algo. Cambio de escena. O sea, te pasa lo que están haciendo estos compas con los que están en encubierto y qué va sucediendo en el mundo. Entonces, a mí me gustó mucho la película. Creo que es del año pasado. Apenas la vi y a mí me encantó. Entonces, si tienen oportunidad de verla. Y además sale Henry Cavill, ¿qué más quieren? Mucha acción tú? Y violencia sin sentido. La vi en Guiño Guiño Visión, porque ya sabes. Pero okay. Debe estar en alguna plataforma. La verdad la recomiendo harto, bastante. Está muy divertida. O sea, es una película muy divertida. Eso es lo que, o sea, ves a este cuate que se está divirtiendo en lo que está haciendo. O sea, y se ríe y dice, me gusta su saco. Y le roba el saco a los malitos y anda con su saco y la gorra y se ríe de ellos. Sí. Está muy padre. Yo la recomiendo. Ay. Bueno, pues ahora sí, lo que me puso a mí el Awesome Fire esta semana fue obviamente Cobra Kai, que por fin salió a su la temporada 6 y la sexta y última temporada, que la hicieron en pedacitos. En vez de ser 10 episodios van a ser 15. 5 salieron ayer, 5 van a salir en noviembre y los últimos 5 van a salir en el 2025. No hay fecha aún. En calentamiento para esto, pues revisité las últimas temporadas de Cobra Kai para... Porque es la serie más binge-washable que me he encontrado en mi vida. Me encanta la historia, me encantan los personajes, me encanta la música, me encantan las peleas ridículas. Hay unas que tú dices, estos vatos nomás estaban esperando para brincar y así. Sigue con el mismo cariño. La tienen con mucha... ¿Cómo se dice? Pues le tienen mucho cariño a los personajes originales, a la película, a los mitos y así. Y pues agarran una línea de una película y te hacen un subplot completo de ahí. Arranca muy bien. Tienes momentos... Tú no lo has visto, ¿verdad, tú, Kike? Me quedé como en la segunda temporada, creo, y ya no le quise seguir. La verdad, lo siento. Soy raro. No es la primera vez que diferimos en gustos acá. Pero bueno, a los que sí la han estado viendo, y voy a procurar no spoilearles nada, porque está muy reciente la revelación, pero... Se han visto temporadas anteriores, es de que llegan a un desacuerdo dos personas y vamos a darnos de madrazos para arreglar esto, y como que está a punto de suceder algo así y como que la cabeza fría prevalece y están pensando mejor los personajes, ya no están como que tirándose de madrazos así ya gratis. Hay ciertas enemistades que medio continúan, medio se recuperan, están dando pauta a más nuevas historias. Durante la gran mitad de estos episodios no hay un villano en sí. Pero se está ahí recuperando. Si viste al final de la temporada anterior, pues ves que Chris sale de la cárcel. Silver entra a la cárcel. Pues bueno, se mencionan de que una señora que estaba en Cobra Kai tratando de enseñar las formas de Way of the Fist de aquel maestro coreano Kim Jong-soo, resulta que pues esa señora regresa con Chris con un twist. Hay nuevos estudiantes que ahora pues son de allá, son de Corea. ¡Hala! No son de acá. ¿Y si funciona el karate con los coreanos? Porque según yo esos compas son de taekwondo. ¿Sí funciona? Pues o sí. X, o eso X. No, sí es porque supuestamente John Chris aprendió directamente del maestro Kim Jong-soo en Corea, y lo usó en la guerra de Vietnam. Y se lo trajo la formación militar y toda la cosa. Entonces sí, la señora esta que te digo que sale en la temporada anterior es la nieta de ese maestro. Y ella traía su propio dojo, porque ahora resulta que todos van a ir a un gran torneo que no es el All Valley, no es nada más en el valle de ahí de San Fernando, en California, sino que ahora va a ser el torneo internacional más chingón de karate, y el dojo que gane ahí es la forma de entrenar que se va a dar. Entonces, cuando se dieron cuenta que Cobra Kai quería entrar ahí, pues Miyagi-Do y Eagle Fang querían meterse, pues bueno, Chris ve la forma de regresar a ese, se llama Sekai Tekaya, algo así. Están como que todos los personajes de Miyagi-Do, y como ya no hay nadie de Cobra Kai en California, los que tenían ahí roces, pues ya como que están limando asperezas, sobre todo Sam y Tori, que por fin son medio amiguis. Pero de repente hay un twist familiar muy oscuro, con un personaje que le mueve el tapete, y Daniel-san aprende algo del pasado de Miyagi que también lo descontrola completamente y empieza a tener una actitud muy desatinada. Yo creo que Johnny Lawrence es el único que está aplicando de forma magistral los dos estilos, tanto de Eagle Fang, que es como que el hijo menos bastardo de Cobra Kai, y de Miyagi-Do. Porque también, si sabían, pues Johnny Lawrence está esperando un hijo, ya sabemos si va a ser niño o niña, se revela aquí en esta temporada. Están cosas que están ahí poquito forzadas, pero dentro de la ficción que se maneja en Cobra Kai es algo que se permite. Los personajes están así de que evolucionan muy bien. Hay un personaje que te digo que tiene una cosa familiar que da una actuación increíble, me gustó mucho, y justifica el por qué está haciendo cosas a nivel karate, porque está tratando de trabajar su sentir emocional, ¿no? Es lo que puedo decir sin hacer mucho spoiler aquí. Voy a esperar a que Neto regrese para spoilear más a gusto. Ok. Yo feliz. Literalmente nomás me metió en la puntita y me quedé con ganas de más. Con eso dijiste todo. Pero termina muy bien. O sea, como termina que, ok, es un muy buen. Yo creo que al dividirlo así en 5 en 5 en 5 es como que este es el principio, sigue en medio y después va a ser el final. Yo espero que ahora sí ya urge que llegue Julie-san, que es el personaje de Hilary Swank en Karate Kid parte 4, la más mala de todas las Karate Kid, pero la necesitamos. Necesito que ella hable con Daniel y le explique cosas de Miyagi. Y así, pero pues yo feliz. Ahora que fue el Amazon Prime Day, aproveché ofertas y me conseguí unos viniles de Cobra Kai del soundtrack, que está increíble. Yo feliz. Y ya, si son fan de Cobra Kai, ya la vieron, entonces no se hagan güeyes. Y si no le han dado otra oportunidad, les recomiendo mucho que le echen ganas y que reivindiquen el camino del señor y vuelvan a ver Cobra Kai. Híjole, no te prometo nada porque hay mucho backlog. Tengo como 5 o 6 cosas que tengo que terminar de ver y la verdad es que no le doy toda la prioridad a esta cosa, la verdad. Es que lo chido, güey, es de que los episodios duran 20 a 30 minutos y se te pasan así, de que son de agua, y terminas uno y ves el otro. Ya cuando acuerdas, ya acabaste, o sea, no te avientas. Es más, yo no los veo como serie, yo veo como que películas de chiquitas. De 4 horas, haz de cuenta, cada temporada. Pues no te puedo prometer que lo veré, pero le voy a dar otra oportunidad. Pero es que tengo otras cosas, tengo que terminar de ver Demon Slayer, que ya salió el último arco. Y empecé. Empecé a ver Doctor Stone. Y ya hay nuevas temporadas que no he visto. ¿Qué más tengo que ver? Oh, tengo ahí. Tengo que terminar de ver Calabozos y Dragones, que me gustó mucho. Y ya salió Grandizer. Ya hay 2 episodios de Grandizer. Me los pasó el compayo. Sí. Saludos al compayo Daniel. Y no los he visto. Quiero verlo. Y ya salió Koji, ya se echaron al Mazinger. Entonces, me interesa. Tengo que ver eso. Fue el único video que vi de que le faltaba un respeto al Mazinger. Sí, dije, pero pues es sí. Grandizer la serie, entonces, pues, ¿qué esperas, no? Ah, pues también yo con mi niño seguí viendo Mazinger, llevamos 11 episodios. El primer DVD de es el mismo que tú tienes. El primer DVD ya no lo chingamos. Ok. Y ya vamos en el segundo DVD, pero... ¡Ah, qué bonito! Ya vamos en el segundo DVD de los Thundercats, porque estamos alternando. Ah, está bien, qué bien. Y salió el diente de sable, el Sabertooth, que nomás tenía uno. Ya, pues vamos ahí. Muy bien. Pues, ¿qué más traemos? ¿Ya, verdad? House of the Dragon. Ah, a ver, yo no voy al día, pero tú cuéntame. ¿Viste el anterior? No, el último tampoco. El último que vi fue cuando ¿cómo se llama la morra? Reinera. Ajá. Reinera. Se mete al castillo de los Ote, la contraparte, a escondidas, y le dice, güey, yo no me eché a tu hijo, no me eches mi culpa, no es mi culpa, y no le cree. Ah. Ahí me quedé, pero tú échale, sin miedo al éxito. Híjole. Sin miedo. Porque el siguiente episodio... ¿Ya es el final? De hecho, tú dijiste que lo habían comparado con la Red Wedding. Ah. Sí tiene consecuencias catastróficas. Ok. Una persona que... es la ley de oro, ¿no? Si te encariñas con alguien, está mal, güey. Yo tengo un personaje que está encariñado. Y cuando vi que se subió a un dragón, dije, no mames. Ya bailó, bueno, ahí wey. No. Cuando vi contra quién se iba a dar de putazos, dije, ya valió madres, ¿no? Entonces, te puedo decir, así sin spoilearte mucho los últimos dos episodios, de que son consecuencias de que el rey se siente que no tiene poder porque todo lo que dice se lo cuestionan sus consejeros. Sí. Le dicen que no haga esto, que no haga el otro. El que se estaba... clavando a la reina, el San Crispol, o Crisol, ¿cómo se llamaba? Sí, ese vato. Ese vato trae una estrategia más o menos de moverse de noche para que no lo vean los dragones, pero de repente lo cachan a alguien, tienen que tener ciertos castillos y ciertas personas para asegurar un camino a King's Landing y también tener un ejército, ¿no? Porque Rhaenyra tiene muy poquitos. Entonces en la desesperación de que dicen es que no me dejan hacer nada, la misma mamá del rey le dice, ¿tú crees que por tener la corona encima ya eres sabio? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo contigo? Entonces el otro vato se desespera, hace una cosa muy estúpida, tiene consecuencias muy catastróficas, involucra también un personaje que era mi favorito de esta temporada. Bueno, mi favorito sigue siendo Rhaenyra, pero otro personaje ahí también, pues no, fue muy triste eso, pero valió la pena porque se fue con la frente en alto, muy en alto, literalmente en alto, y después de ese episodio, es como que las consecuencias de lo que le pasó a ese personaje que te digo que me caía bien, cómo cada persona está lidiando con su partida, Y si ¿sí te acuerdas que este Daemon está ahorita en un castillo que le faltan reparaciones? Está todo jodido, sí. Ajá. Pues como que está queriendo más aliados, ¿no? Y dice, o te unes con nosotros o te quemamos. Y pues quémame, me vale. No tengo nada. Ay, güey. Dijo, chinga, no sabía que se iban a rendir tan fácil, ¿no? Entonces él también está batallando con eso y como que no saben las intenciones porque ese vato se está autoproclamando rey. Y no como que King Consort o como Prince, sino que su majestad, el rey. Porque pues, recordemos que era el hermano de Viserys y también. Lo aplazaron a la chingada. Entonces ese vato, ese es una bala perdida, ¿verdad? Y se ahonda más en eso y la locura y las alucinaciones que está teniendo ahí con la bruja de allá. Y también, de nuevo, ya lo he dicho muchas veces aquí, los guiones están preciosos, las actuaciones increíbles. Los efectos, porque hay una batalla muy interesante en el penúltimo episodio, en el último no tanto, pero pues ahí va, está muy chido. Bueno, me voy a poner el día, ¿y cuántos faltan? ¿Como creo como que dos? Le faltan dos. Ah, dos pues más. Mira, la otra semana no sé si vaya a haber programa, entonces el que sigue ya platicamos largo y tendido. Es que tengo temas en el trabajo, entonces no lo sé, hay probabilidades de que no, pero... vamos a hacer la lucha. Sí, o sea, ya van el 21 de julio sale el sexto episodio. No, faltan tres. No, faltan todavía. Ok, está bien, está bien. Faltan tres. Me voy a poner el día. Lo que sí no vi fue The Boys. Espero que tú me des un... No, yo tampoco. ¿No, ¿no viste el final? No, necesitamos hablar de eso. Hablamos la próxima semana. ¿Y el anterior tampoco lo viste? Me faltan dos, creo. Ah, ok. Entonces no lo has visto. Pues el anterior, el penúltimo episodio, ya tuvo la calidad de los episodios que estaban en la segunda temporada, por ejemplo. Okay. Se eleva mejor, termina mejor, tiene un mejor cliffhanger. Y lo ves y dices, estos vatos, este y este, ya valieron mal. O sea, como que todavía están muertos, más no, todavía no les han dicho. No les han avisado. Ándale, no les han avisado. Entonces, bueno, se les debemos los reviews de The Voice. De los muchachos. Pero se los vamos a traer con toda la emoción. Sí, ya la otra semana, porque también nos falta el Neto. Le mandamos un saludo al Neto. Saludos, Neto. Y al Dr. Coloso también. Y al Dr. Coloso. Muy bien. Pues bueno, con esto creo que terminamos el programa de esta semana. Esperemos que haya sido de su agrado. Saludos a Huguillo que anda por ahí. Y bueno, pues ya, creo que es todo. Entonces, si te parece, vamos a pasar a las despedidas. A ver. Saludos y despedidas, Mephisto, échale. Pues a mis chukis, a la Betichica, a mi esposita la Betichica, a mi mamá, que ahí nos verá en el futuro, o no sé. Un saludo a mi papá también, va muy bien en todo. ¿Cómo se llama? A los podcast hermanos, a mí mismo del futuro, mira, ¿quién es más? Le iba a mandar saludos. Al Fer. Saludos, Fer. A Fer le pregunté, ¿ya viste Cobra Kai? Como que no hubo mucha publicidad. Y sí, cierto, les faltó publicidad a estos vatos. Sí, sería chingoncísima. Y pues nada, todos los que nos escucharon, nos van a escuchar. Les damos un abrazo, un besito en las pompis peludas o híbridas. Estamos a 3 suscriptores llegar a 200. No se agachen. Ayúdenos con la suscripción. Oye, no sabía eso. Ayúdenos, suscríbase, dele like, comparta. Comparte el amor. Si llegamos a 200, alguien se hizo una marometa aquí. No es cierto. Usted dele like y ya. Algo haremos, pero dele like, ¿sale? Sí. Y ya. Okay. Saludos a todos. Pues yo quiero mandar saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis pokémones. Que andan de vagos. Saludos a la gente que estuvo en el chat, la FNMBO, que me estuvo corrigiendo, gracias. Al Job Juan José, que es el jefe del Gym Lobo. A Dick Grayson, que estuvo un ratillo. También a Huguillo. Y ya. A todos los podcast hermanos. A esos güeyes del garage del tío Freaking. No, si nosotros nos tardamos en grabar, esos ya llevan como un mes sin grabar. Ches vatos. Graben. Y uno que se siente sucio, ¿no? Sí, exactamente. Y batallando y todo. Pero mira, aquí atropellado, pero aquí estamos. Atropellados y la mitad del estado. Ándale, pero aquí estamos. Entonces, saludos a ellos. Y ya va a volver el Qué Demonios Podcast, va a volver la gente de la presa de Dagger y podcastería, nerdulería y todos ellos. Y pues ya, gracias por habernos acompañado. Nos esperamos la próxima semana para un episodio más. Oiga, estamos preparando un especial, ¿verdad? De monos de acción, que necesitamos a Neto para ese especial de películas de monos de acción. Cierto. Monos de acción, sí. De hombres de acción, entonces les va a gustar. Digo, a mí me gustó esas películas, entonces. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana por un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! Bye. A chingar su madre. Ay, güey, no puedo. Ahora sí, vámonos. CrowdStrike.